está la situación en los establecimientos escolares? Bueno, en líneas generales están muy bien, salvo en aquellos que estamos haciendo obras, ya sea por fondo propio o por el fondo de las hojas, pero bien, bien, gracias a Dios, más allá de algunos vidrios rotos, que pasa siempre, después estamos bastante bien, gracias. Bueno, es una tranquilidad, sin ninguna duda, ¿no? Tanto para los docentes, ustedes los dirigentes, como también los alumnos. Sí, sí, claro, porque uno viste, tiende a que todo esté al 100%, así que bueno, desde el mes de diciembre estamos con obras, este año, gracias a Dios, bastante, entonces, bueno, esperamos que esto siga así. Bueno, días pasados nos preguntaban por algunos establecimientos escolares que por ahí tenían algún problema, creo, la escuela 53, puede ser que ahí es donde están realizando algún tipo de obra, ¿no? Exacto, esa era, la escuela 53 junto con la escuela 2 de Ciudad Chica eran las escuelas que, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que presentaban un cierto riesgo de vitinillo, ya sea por techos, por baños, por luz, uh-huh. Y bueno, se ha puesto plata como para que empiecen bien, porque eran, viste, inconvenientes de hace más de 5 o 6 años. Bueno, si Dios quiere, este año va a estar todo terminado. Bueno, así que arrancan sin inconveniente. Hasta ahora sí, gracias a Dios sí. Uh-huh. Bueno, el transporte, ¿cómo está esa situación? Bueno, transporte, viajaron a La Plata la semana pasada de La Vega y a Lucet. No nos pudimos poner de acuerdo con los precios, pero más o menos un 60% va a estar arrancando a referéndum de una futura esta reunión ahora el jueves, que vamos otra vez a ver si nos dan los números como para satisfacer lo que están pidiendo los transportistas, que por otro lado pensamos que, como es que lo que piden es justo, porque no es un despropósito, pero bueno, son negociaciones que hay que hacer allá, así que bueno, esperemos que para el día de viernes esté el 100% trabajando. Niver, buen día. Fabricio Lucio te saluda. Fabricio, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué sectores está en riesgo el transporte? ¿Dónde no va a funcionar? Bueno, mira, hoy es en la zona de Recalde y toda la zona que da contra la Prida y la Madrid va a estar bastante complicado. Vamos a estar arrancando en la zona de Santa Luisa, de Loma Negra, en la zona de Espigas, acá en la zona de la escuela de Blanca Chica, eso sí, el resto está al referéndum de la reunión. No obstante eso, los que están arrancando también están disconformes con el pago, pero dicen, mira, empezamos y vemos qué es lo que tienen ustedes el día jueves de La Plata, ¿no es cierto? Bien, y el lunes podría normalizarse, digamos, totalmente la situación. Si Dios quiere, sí, si nos ponemos de acuerdo con la gente de allá en lo que es el pago, yo diría que sí, porque están todos interesados en hacerlo, pero bueno, viste, ellos están reclamando algo que creíamos que es justo. Niver, ¿puede ser este uno de los problemas más recurrentes durante el año o crees que se le puede encontrar una solución aquí en el inicio y no volver a discutir el tema? Mira, nosotros hicimos lo que nos pidió La Plata, que fue justificar cada viaje, ¿sí?, que hemos presentado allá, hemos sacado algunos que eran... o sea, que no respetaban la circular número 41, pero así todo no nos pudimos poner de acuerdo, así que ahora vamos a ir otra vez con un poco más de fundamento, porque hemos conversado con directoras y con inspectoras. Bueno, esperemos que esta vez entiendan que lo que estamos pidiendo es lo justo, ¿no? Uh-huh. Bien, respecto a comedores, Niver. Bueno, mira, nosotros licitamos el día jueves, y cuando empezamos a hacer el cálculo nos daba el gasto por chico, por semana, de 18 pesos, cuando nos están dando 10. Empezamos a trabajarlo y hoy estamos en 9,90, o sea que creemos que vamos a andar bien, muy justo, pero bien, y tal vez el remanente de plata que te nos quedes no sea el de años anteriores, pero bueno, estamos ahí. Creo que en esta semana vamos a terminar cerrando con todo. Moneda por moneda se va contando. Gramo por gramo contamos, exactamente, como para poder decir, bueno, mira, nos da los 10 pesos justito, sí, pero hemos estado hablando con otros consejos y están igual que nosotros. Y acá con la posibilidad de licitar renglón por renglón, por ahí nos permite bajar un poco más los precios, ¿no es cierto? ¿Cuántos chicos inician comedor en este año? Bueno, mira, el año pasado terminamos con 2.700, no sé este año cuántos van a empezar, ¿viste? Así que no sé, sé que hubo unos 1.700 anotados en este verano y fueron a comer menos de 1.000, por ejemplo. Bueno, esa diferencia creemos nosotros que va a ser, digamos, el ahorro nuestro mensual. Bien, circuló una información provincial que daba cuenta de un posible aumento a 3 pesos por chico que concurre a comedor. ¿Oficialmente qué se sabe? No, nada, no hay nada, porque cuando se vino acá la gente de La Plata, que vino Gonzalo con Olga Rouco, se lo planteamos, dijo que era imposible. Pero bueno, después hace unos 10 días surgió esto, pero no hay nada todavía. Uh-huh. Al menos en forma oficial. Estamos de acuerdo que también es bastante complicado darle de comer a un pibe con 10 pesos por semana. Sí, es bastante bastante complicado. Esperemos poder hacerlo como cosa de no atrasarnos con los pagos gracias al ahorro. Pero bueno, hay que hacer maravilla, pero hasta ahora se puede hacer. Uh-huh. ¿Hay alguna novedad con respecto al jardín de infantes de Espigas? No, mirá, porque eso cuando vino la gente de la unidad ejecutora, que vino la señora Mato, sacó fotos, dijo que ella se iba a hacer cargo. Estoy hablando de hace unos 4 meses, ¿sí? Después viajamos 2 o 3 veces, viste, a verla, no la pudimos encontrar. Yo la viajo el jueves a ver si ella tiene algo. No tanto eso, gracias a la ayuda de Alicia Tavares, lo hemos puesto en el PROMER, que es un programa de la DPI, como para que, bueno, ellos se encarguen, sino porque ahí hay que hacer una obra muy, muy grande, ¿sí? Y excede, digamos, a los fondos nuestros. Bueno, vos sabés que aquí en mis manos tengo una nota que me la hicieron llegar inclusive a mi domicilio este fin de semana. Se trata de una nota de la SB número 5, con sedes, dicen, la Escuela 6 y la Escuela 53. En realidad, lo que están solicitando es una bandera nacional y una bandera bonaerense. ¿A quién se las tienen que pedir? ¿Quién tiene que proveer de esto? No, tienen tanto esa escuela como la que lo quiere hacer, le hace una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, que ellos son los que la entregan. Nosotros hace 2 años trajimos de La Plata 80 banderas, gracias justamente a una gestión de Alicia, para escuelas. Y bueno, si este año hacen falta, si quieren, esa es una vía, ¿cierto? Uh-huh. Esa es una vía. Pasan por el Consejo Escolar, nos dejan la nota y bueno, y la vamos nosotros. Está bien. Una donación particular no se puede hacer con respecto a esto, ¿no? Se puede hacer, pero viste, no sé si toda la gente entiende de que por ahí lo puede hacer o lo quiere hacer, Omar, viste. Ajá. ese es el tema. Nosotros fondos para eso no tenemos, lamentablemente. Está perfecto. No, digo, si una donación particular, porque si a alguien se le ocurre comprar una bandera y llevársela, si la consigue, ¿se puede comprar eso? Sí. Ah, perfecto. Bueno, se puede comprar, sí. Por ahí a lo mejor algún vecino que quiera darle una mano, lo puede hacer, sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, dice que en realidad es un impedimento para la realización de los actos, no tener bandera, y sí. Exactamente, sí. Y son caras. ¿Ah, sí? Una compradora son caras, sí. Bueno, por ahí a lo mejor alguna donación se puede hacer, y si no, hacer la nota como decías vos. Exactamente. Nos vamos a ver seguramente en el acto oficial del comienzo de clase, ¿no? En el de Omar, ¿cómo no? Muchas gracias. Será por un gusto. Hasta luego, siga muy bien. Hasta luego, gracias. Era el profesor Niver Cusato, presidente del Consejo Escolar de La Barría. Usted tiene una obra social y por eso no se afilia a él.